Nosotros le vamos a hablar del picaflor verde común, también conocido como esmeralda pico rojo. Mide 9 centímetros, el macho es de color verde tornasolado con reflejos azules en la garganta y la cola azul, el pico es rojo con la punta negra. La hembra tiene la garganta y el pecho blancuzco y el vientre grisáceo, presenta una línea blanca detrás del ojo. Sus hábitats son zonas boscosas, matorrales, pastizales, jardines y parques. Consumen el néctar de las flores, pequeños insectos a los que caza al vuelo, pequeñas arañas y pulgones que buscan entre las plantas. Hace nidos colgantes en forma de tacitas muy pequeñas entre enredaderas o las galerías de la casa. Lo hacen de palitos muy finos y rellenan el interior con telitas de araña. Solo ponen 2 huevos que son cuidados por la hembra. Su ritmo de vuelo es tan intenso que necesita alimentarse constantemente para reponer energía. Puede batir sus alas 56 por segundo. Son increíbles pilotos, pueden volar hacia atrás, abajo y arriba en un mismo lugar. Los picaflores tienen colores metalizados debido a estructuras en sus plumas que reflejan la luz del sol. Eso es todo, somos Maya, Julieta y Luana.